teníamos para empezar a preguntarte era sobre la cuestión de la SA. ¿Cómo es que la cooperativa pasa a integrar una SA? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se explica en términos formales, institucionales, si es que la cooperativa se transforma en una SA o va a integrar esta SA como empresa accionaria? Bueno, esa sería en principio una de las preguntas. Y con respecto a esto que dice ratificación, es decir, ya existe la conformación, faltaría en este caso la ratificación. Bueno, ¿cuándo se conformó? Que nos recuerde un poquito. ¿Y cómo viene este tema de la ampliación, del crecimiento de la cooperativa también en el departamento de Colón? Cuenca Alta o Cuenca Norte, lo había cedido a la sociedad anónima que lo operaba, y en la sociedad anónima la cooperativa integral de Carlos Paz tenía el 70% de las, más del 70% de las acciones, o sea que era prácticamente la dueña, digamos, de operar el servicio. A raíz de esto, de esta carta documento que le envía la Cooperativa Integral del Gobierno Provincial, nos ponemos en contacto, pues, y empezamos a hablar con el Gobierno Provincial para ver de hacernos cargo las cooperativas de acá, Vallehermoso y La Falda, que son los dos lugares donde están las plantas depuradoras de los líquidos de estos cuatro pueblos. En La Falda está la planta de La Falda, que recepciona los líquidos de Villa Jardino, Huerta Grande y La Falda, y en Vallehermoso está la planta que recepciona los líquidos de Vallehermoso. Nos ponemos a trabajar, ponemos a charlar, a hablar al respecto de cómo podría ser con la provincia, y llegamos a un acuerdo y nos hicimos cargo en el 1 de septiembre del 2021. A raíz de ahí empezamos a tener relación con la provincia, porque te imaginas que son servicios concesionados que se controlan permanentemente por el Claro. ERCE, a través de las universidades que hacen los análisis y demás. Y en mayo del 22, la cooperativa San Antonio de Vallehermoso deja de operar también el servicio de Vallehermoso y nos hacemos cargo nosotros. En ese momento que nos piden hacernos cargo, nos ofrecen hacernos cargo de la planta, una planta potabilizadora en Vialemase, y una planta depuradora que también está ahí en Santa María, que trata los líquidos va a tratar los líquidos, todavía no porque no tienen redes, de Cosquín, Santa María y Vialemasé, ¿no? Esa es la planta que cuando pasamos por la ruta yendo de Sí. acá para Córdoba se ve a la izquierda, que es enorme. Sí. Bueno, esa es la planta depuradora que todavía no está lista. Y la planta de agua es una planta de agua que está en Vialemasé a la derecha y vende agua a los tres municipios, a Parque Sichemann, a Vialemasé y a Comuna San Roque. Estos dos servicios son mayoristas. ¿Mayorista qué significa? Que no opera lo minorista. Lo minorista es, por ejemplo, venderle agua en La Falda, ponerle, venderle agua, o en Huerta Grande, venderle agua al vecino, ¿sí? El mayorista es quien capta el agua en el río, que en este caso lo captamos en el río Cosquín. Por un acueducto se lleva hasta la planta con bombas y en la planta se trata, se hace agua potable y después a través de acueductos y bombas se distribuye hasta todos los tanques de almacenamiento que tienen los tres municipios. Ahí termina nuestra función y ya después de distribuirla a los domicilios lo hacen los tres municipios que son los que tienen el servicio de agua, los que operan el propio servicio de agua, ¿no? Así que esa es Edgar. la parte minorista, la de ellos, y mayorista la nuestra. Y ahí eso ya lo empezamos a operar ahora el 1 de noviembre, y en ese momento, cuando empezamos a hablar de esto también, nos pidieron desde el gobierno provincial que estaban haciendo una red troncal de redes cloacales en todos Sierras Chicas, un acueducto de alrededor de 30 kilómetros, una red troncal de casi 30 kilómetros, y para todos los municipios, para La Calera, que ya tiene parte de cloacas La Calera en una planta chiquita, y el gobierno provincial está haciendo una planta más grande, grande así como la que está acá en Santa María, para recepcionar los líquidos de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Saldán, Villa Allende y La Calera. Entonces, nosotros formamos hace 2 años y pico, o sea, no está formada todavía, sí, ya la empezamos a formar, una asociación y federación de cooperativas de todo Sierras Chicas, más nosotros, más La Falda, más accionar. Y la matrícula de esta asociación todavía no estaba lista, y el año pasado había que empezar a operar ese servicio, y bueno, nos pidieron que hiciéramos algo rápido acá en Córdoba, en una sociedad anónima, hasta que salgan las matrículas nacionales en el INAE de la asociación, ¿no? Ah, bien. En este caso somos cuatro cooperativas las que integramos a la sociedad anónima, que es la cooperativa de Unquillo Mendiolaza, la cooperativa de Villallende, la cooperativa de Río Ceballos y la nuestra. Edgar, te hago una pregunta. Cuando ustedes se hacen cargo de estos servicios, como el de Vialema C, Villa Parque Siquimán, se hacen cargo de la tarea administrativa, o sea, no es que se hacen cargo de la cooperativa o que la cooperativa de La Falda está ampliando su infraestructura. Entiendo que lo que vos me planteás es que ustedes pasan a brindar un servicio administrativo al servicio público que está en esos lugares. No, nosotros pasamos a operar el servicio de agua de venta en bloque. Venta en bloque significa fabricar agua y llenarle los tanques a los tres municipios. ¿Entendés? O sea, el servicio está así como acá en La Falda nosotros operamos todo. O sea, procesamos el agua que traemos del dique a la planta, la potabilizamos, la bombeamos a los tanques de distribución y de ahí la distribuimos a los domicilios. Bueno, todo eso allá en aquellas ciudades está dividido en dos partes. Una que es la captación y la potabilización, y otra que es la distribución minorista o a los vecinos, ¿sí? La captación y potabilización es la que hacemos nosotros a través de Accionar, y la distribución a cada vecino la hace cada municipio, ¿sí? Porque en esos tres pueblos los servicios de agua los operan los municipios. Bien. Cada uno de los municipios. Bien, con respecto... O sea, ellos le cobran al vecino la boleta por mes, y nosotros le cobramos a la municipalidad una boleta de acuerdo a los metros cúbicos que le claro, potabilizamos. Decir que la cooperativa de agua está brindándole este servicio a esos municipios de un trabajo que es técnico de esta producción de agua en bloque que mencionás. Te hago otra pregunta, Edgar. Cuando vos me decís, el gobierno de Córdoba nos pidió que trabajemos en el tema de los acueductos en Sierras Chicas, estamos hablando de obras significativas, un acueducto de 30 kilómetros. Esa asignación, ese otorgamiento del servicio... ¿Cómo, en qué marco se da? Porque uno entiende que eso debe hacerse a través de una compulsa o quizás una licitación, porque puede haber otras entidades interesadas en competir. ¿Cómo, en qué marco se le otorga el servicio a estas cuatro cooperativas? No, se lo otorgó en forma directa porque es como acá en La Falda, digamos, el servicio se otorga en forma directa. ¿Por qué? Porque el servicio se lo están prestando los propios usuarios del servicio. Y allá es de igual forma, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la cooperativa de Unquillo Mendiolaza, la cooperativa de Río Ceballos y la cooperativa de Villa Allende son quienes le compran a la sociedad anónima que forman ellos mismos. ¿Entendés? Ajá. O sea, se están autoprestando un servicio, el mayorista, para después ellos seguir brindando al minorista. Hasta este momento, ese servicio mayorista lo prestaba el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia se lo adjudicó a la asociación. En este caso, hasta que la asociación tenga matrícula y esté lista, la asociación somos 8 cooperativas, que son todas las cooperativas de... Aparte de estas 3 que te digo, y nosotros, que somos 4, está también Agua de Oro, está también... la de General Paz, está también Salsipuedes no hay. La Calera. Bueno, se me fue en este momento, pero ¿cómo? La Calera. No, la Calera no tiene, lo opera el municipio, no tiene cooperativa. El servicio de agua lo opera el municipio. Y el servicio de cloaca lo operaba el municipio conjuntamente con la provincia hasta que lo empezamos a operar nosotros. Claro, claro, claro. Entonces, lo que están conformando sería una federación de cooperativas. Lo que está en proyecto. ¿Cómo? Cuando se asocian las 4 o 5 cooperativas que mencionás, lo que están en proceso de conformación, esto que me decís que INAES quizás demoró, es la conformación de una federación de cooperativas o una asociación. Exactamente, de cooperativas. Sí. Hicimos primero, fuimos por una federación, el INAE nos dijo que las federaciones no pueden operar servicios públicos, que tenemos que hacer una asociación, entonces hicimos una asociación. Sí, y está en marcha esa asociación hasta y mientras tanto, mientras salga la matrícula, se conformó la sociedad anónima, que es lo más rápido que se podía, la figura legal, digamos, que se podía hacer, sí, más rápidamente, sí. ¿No? Sí, una sociedad anónima la armás en un par de días, Hoy INAES demora meses, sí, sí, sí, quizás años, para aprobar una cosa. No, años. Años. Eso es real. Sí, años. Sí. Edgar, sí, pasando a otro tema de la Asamblea, vemos que se van a tratar, sí, los ejercicios económicos 53, 54, o sea, son tres ejercicios económicos, lo que pasó en el 23, sí, en el 24, en el 25. Sí. Es decir, que hubo tres años que se postergó por algún motivo la Asamblea, inclusive se va a renovar la totalidad del Consejo, o sea, que están todos los cargos para renovarse. Quería preguntarte con respecto a esto dos puntos centrales. Uno, ¿cómo fueron estos tres años? Básicamente, para los que no tenemos acceso a mirar los balances, porque son tres ejercicios distintos. Y en segundo lugar, preguntarte con respecto a esta cuestión económica, ¿hasta qué punto la cooperativa, en su ecuación financiera, deberá responder por lo que pueda ocurrir en otra región? Es decir, supongamos que la cooperativa hoy está al día, está con las cuentas ordenadas, y hay un problema económico en la planta de Vialema C o en otra región. ¿Eso afectaría las cuentas de la cooperativa de La Falda? ¿Cómo se ordena la parte contable cuando esto se extiende a una región tan amplia? Departamentos distintos, pero es una sola cooperativa, es la misma cooperativa acá en Vialema C y es la misma cooperativa en la Sociedad Anónima, solo que en la Sociedad Anónima es totalmente distinto porque es una figura jurídica distinta y la Sociedad Anónima responde con el patrimonio que incorporamos las cooperativas, que creo que fue 8 millones de pesos entre las 4 o 10 no, o 12, no me acuerdo si fueron 2 millones y medio o 3 que pusimos cada una de las cooperativas para conformar. Ese es el capital social de la Sociedad Anónima, ¿no? O sea, ese es el capital con el que se responde. Punto. No tienen ningún otro capital. O sea, a la cooperativa, la Sociedad Anónima no le afecta para nada. Mucho menos que lo de Vialema C. Lo de Vialema C sí, porque es un servicio de agua tal cual el nuestro. Con una sola diferencia, que el de Vialema C, lo regula el ERSEP y generalmente el ERSEP tiene las tarifas mucho más al día, por decirlo así. Entonces es como que el servicio aquel no pierde dinero. Y aparte hay algo que yo aprendí con el tiempo y es la cuestión de la economía de escala. Mientras, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros operábamos el servicio de cloacas de Villa Jardino, Huerta Grande y La Falda, con la planta de La Falda, y Valle Hermoso, la cooperativa de Valle Hermoso operaba Valle Hermoso, nos arreglábamos con tres camionetas, dos acá y una allá, y lo ideal hubiera sido tener cuatro. Cuando nosotros agarramos el servicio de Valle Hermoso también, porque la cooperativa se quiso ir, Accional agarra y empieza a operar los cuatro pueblos, las dos plantas, y en vez de cuatro como ideal y arreglarnos con tres camionetas, pasamos a poder arreglarnos con dos camionetas y a tener tres como ideal, ¿entendés? Claro, al ser un solo prestador. Porque es una cuestión de economía de escala. Y ahora con Vialema C incorporado, también es... digamos, si vos te podés, si podrías arreglar en Vialema C con seis empleados que tiene, y se pueden arreglar con cinco, y nosotros traer uno para acá, para La Falda, y no contratar otro, o no hacer horas extras, o no pagar horas extras, por eso te digo, por la cuestión de economía de escala, ¿entendés? Mientras más grande, es como que, mientras más grande sos, más... Sí, más margen podés menos, llegar a tener. Tenés más costos hundidos, ¿entendés? Claro. Tenés más costos hundidos. Entonces, una camioneta te puede servir para dos lugares. Por ejemplo, nosotros tenemos una camioneta que está asignada para La Calera. Esos 30 kilómetros, como todavía la planta nueva no empezó a funcionar, también sí está funcionando la planta vieja que está al lado y tiene una para más o menos 2.000 servicios en La Calera, está tratando los líquidos de 2.000 servicios más o menos, y tiene a lo largo de esos 30 kilómetros que te decía, tiene 8 estaciones de bombeo, ¿sí? Esas 8 estaciones de bombeo hay que normalmente recorrerlas, por eso ya la provincia, es un acuerdo que tenemos desde el primer día, por cada servicio que nos pasa, nos entrega una camioneta. Claro, ya nos asignó desde el 1 de noviembre a nosotros la camioneta para recorrer los 30 kilómetros y ya la tenemos y no la estamos usando, o sea, sí la estamos usando en la planta de acá de La Falda, ¿entendés? Pero no la estamos usando porque todavía las estaciones de bomberos están en funcionamiento. Así que sí, se va a usar cuando ya se empiecen a conectar la ciudad, cuando termine la planta, y las ciudades de Villa Allende, la que más conexiones tiene ya en condiciones de ser conectadas y demás, casi todas tienen algunos barrios ya hechos, las ciudades, pero primero hay que terminar la planta y qué va a ser en los próximos meses, calculo. Así que, y ahí sí, la camioneta esta se quedaría allá, y bueno, pero sí nos harían otra camioneta para la planta depuradora de líquidos cloacales de Santa María, sí nos dieron otra camioneta para Vialemacé, o sea, es una cuestión de economía de escala, ¿viste? Y costos hundidos, ¿entendés? Bien. O sea, Entonces, todo ese servicio... En ese momento que era... Sí. Que todo ese servicio que mencionás descansa en el grupo de socios que integran la cooperativa de La Falda. No es que van a venir de Vialemacé a participar de la asamblea o van a venir de La Calera a votar en esta asamblea que se va a hacer el 23 de agosto, sino que todo eso es potestad de los asociados que están en la cooperativa de La Falda. Exactamente. Y ellos son los asociados que decidirán en la asamblea cómo se sigue o no. Nosotros ya lo marcamos en la última asamblea, el hecho del cambio que veníamos produciendo desde... un poco antes de la pandemia. Nosotros entramos en cuarentena el 20 de marzo del 2020. En el 19 es como que veíamos y queríamos hacer un viraje a funcionar más como una empresa, y no tan solo, ¿qué quiere decir funcionar como una empresa? A ser más eficiente, a tecnologizarnos más, o sea, a seguir siendo una cooperativa, cosa que nunca vamos a dejar de serlo, porque una cooperativa es una empresa de carácter social, ¿sí? Una empresa privada de carácter social. Carácter social significa que no percibe lucro. Lo que sí nosotros notamos es que las cooperativas de agua, por lo general, no todas, pero las que son de agua, perciben más la parte social que todo lo demás, y que la palabra empresa. Entonces dijimos, bueno, empecemos a darle más funcionalidad y más importancia a la palabra, a funcionar como empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos más tecnología. Nosotros, por ejemplo, el anteaño pasado, el 23, que esa fue una de las razones por la que 2022 hicimos asamblea, en el 2023 y 24 no, ahora estamos haciendo esto. ¿Por qué no hicimos? Porque en el 23... mutamos el sistema informático. O sea, nuestro sistema informático ahora está en la nube, con un montón de seguridad, por supuesto, y todo lo demás, pero ¿qué nos permite? Poder trabajar remotamente. Por ejemplo, antes siempre hacíamos las asambleas tarde, ¿por qué? Porque no estaban los balances a tiempo. Ahora, este último balance, que terminó ahora en el 2025, el 31 de marzo, la contadora lo hizo en un mes y medio con el nuevo sistema, ¿entendés? Claro. Pero los anteriores nos demoraban meses y meses, por eso siempre lo hacíamos tarde. ¿Por qué? Porque, bueno, se tiene que hacer de otra forma, ¿viste? Era mucho más manual, y ese tipo de cosas. Por ejemplo, este sistema nos va a permitir apuntar, que lo ponemos en la memoria de este último balance, apuntar, eso no quiere decir que lo vamos a lograr en un año, pero apuntar y comenzar a trabajar en papel cero. ¿Qué significa trabajar en papel cero? Que como este sistema está en la nube, a nuestros operarios, que es una etapa posterior a la que estamos en este momento, porque fuimos, están, pero lo vamos implementando por etapas al sistema nuevo. Cuando implementemos en el área redes, las órdenes de trabajo que hoy se le imprimen a las cuadrillas no se van a imprimir más. Cada uno va a tener una tablet donde va a poder ver su orden de trabajo, ingresar en el sistema, esté donde esté, llenar su orden de trabajo ahí mismo en la tablet, y va a quedar todo guardado en el sistema, en el sistema informático. Entonces no vamos a tener necesidad de imprimir la orden con papel, o sea, es un montón de costo extra. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, y apuntábamos a eso desde el 2020, como te decía. Lo que pasó es que la pandemia apuró muchísimo más todo esto, todo lo informático, lo tecnológico y demás. Por ejemplo, dejamos de imprimir las facturas. Claro. Las facturas ya no las imprimimos más, no las repartimos más, en papel, por dos cuestiones. Primero, porque por lo ambiental, y segundo también por lo económico. Estimado Edgar, nos guste o no, nosotros teníamos entre papel, tinta y reparto y demás, te hablo hace 2 años, 1.000.000 de pesos por mes, casi. Edgar, con respecto a las obras, acá por ejemplo en La Falda se había anunciado la obra de la planta potabilizadora, que entiendo que todavía no se hizo o que está pendiente. ¿Cómo van a manejar ustedes para también conseguir? Porque las obras no las van a hacer las cooperativas, las tiene que hacer la provincia. Y quizás hoy la provincia tiene un interés por desarrollar el departamento Colón. ¿Cómo hacemos para ahora que...? Ahora sí, para que, ¿sabés que se cortó? Se cortó, no te cansé de escuchar la pregunta. No, digo que hacen falta las obras que se habían anunciado acá en La Falda, la de la planta potabilizadora, que las tiene que hacer la provincia. Cuando a ustedes les toque ir a gestionar ante la provincia de Córdoba obras de mejora, de ampliación, ¿cómo hacer priorizar lo que esté pendiente? Digo, quizás a la provincia le interesa desarrollar el departamento Colón, pero acá en La Falda también hace falta. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué perspectivas hay de que lleguen obras para...? El Ministerio de Servicios Públicos, que es nuestra autoridad de aplicación, digamos, en lo técnico, y es el titular de los servicios que nos están concesionando, está haciendo obras en Punilla también, Esta planta de Vialemacé, esta planta de Santa María de líquidos cloacales, una planta que se hizo en Tanti de líquidos cloacales, una ampliación en la captación arriba del en Tanti también, y en Cosquín van a empezar a hacer una planta potabilizadora arriba, en el río Yuspe arriba, y mientras tanto, capaz que se hace un acueducto desde la planta que operamos nosotros hasta Cosquín, y tengo entendido, por lo que hablé con el intendente, el próximo día va a estar el gobernador en la ciudad de La Falda, y ahí, bueno, el intendente gestionará esto que estamos hablando. Bien. Bueno, Edgar, no te robo más tiempo, seguramente siempre hay muchas preguntas para hacer, porque uno se queda pensando y siempre surgen temas, pero bueno, no podemos ocupar todo en esta entrevista. Agradecerte por tu tiempo y bueno, estaremos seguramente dándonos una vuelta. Después de la asamblea seguramente vamos a hacer una conferencia de prensa. Bien. No lo quiero hacer antes porque hay cosas que hablamos en las conferencias de prensa referidas a detalles de que no lo quiero decírselo a los periodistas antes que decírselo a los dueños de la empresa, que son los asociados. Por supuesto. En la asamblea, ¿no? Así que primero quiero decírselo a ellos y después, bueno, ya sí, finito contarles a ustedes todos los detalles para que tengan en cuenta, para que conozcan, para que sepan, para que lo transmitan, se lo trasladen a sus oyentes y demás, ¿no? Es notable igual que la cooperativa de La Falda tenga este crecimiento cuando uno ve el caso de otras cooperativas, vos mismo lo mencionabas, que no han logrado salir adelante, que no pueden sostener los servicios, que en algunos casos hasta le han retirado el servicio, como pasó en Carlos Paz. Creo que es un caso testigo de una cooperativa que logra encontrarle la vuelta a la relación económica, social y con la sociedad y con los municipios para que funcione y pueda resolver los problemas que necesitan que se resuelva. Sí, lo importante, todo el equipo, y en eso me tengo que sacar el sombrero y decir, tenemos un equipo acá en Accionar, un equipo de laburo impresionante, comprometido. Yo lo llamo a las 6 de la tarde, me contestan, si le pido algo, si el gerente, como me ha pasado, viene, lo hace. Tampoco, a ver, yo sé que tienen vida todos, pero tampoco se niegan, ¿entendés? No le tienen miedo a laburar, por eso siempre hablamos antes de incorporar un servicio nuevo, hablamos todo el equipo de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y generalmente la respuesta siempre es vamos para adelante, porque tenemos que saber que vamos a tener más trabajo, ¿entendés? Claro. Y crecer, como decís, hacer valer la ecuación económica, esto de la economía de escala y demás, y de costos hundidos, hacerlo funcionar, y no olvidarse de lo social. En lo social también, porque somos una empresa de carácter social, bueno, el salón se usa para miles de actividades, en el salón también tenemos un grupo de señoras que vienen a tejer, tenemos dos programas, vienen ellas los miércoles, un programa que se llama Brigando la Bandera, que hacen conjuntamente con la cooperativa del colegio comercial, frazadas, son cuadraditos y tejen y después las cosen en el colegio comercial y las donan al hospital, a los merenderos y demás. Y después durante el resto del año hacen otras cuestiones, abrigos para niños y demás, que también nos llevamos a los merenderos y eso, lo llevan ellas, por supuesto. Y bueno, y otras actividades de en la parte social que siempre está la cooperativa encargándose, ¿no? Otra vez, nosotros cuando empezamos este crecimiento cambiamos, existía el cambiamos el organigrama. Nosotros teníamos una como una comisión chica, digamos, que le llamábamos mesa ejecutiva, que éramos tres personas y que nos encargábamos de prácticamente todo porque éramos cuatro personas con la síndica, que es la parte social, y ahora tuvimos que hacer una parte, claro, la parte institucional, que es la parte que hago yo, que prácticamente ya no estoy en la falda, me toca viajar casi todos los días a Córdoba, a Unquillo o a Río Ceballos a reuniones, o a Vialemacé o a donde sea. Otra parte que es el agua potable, otra parte que es agua cloacal y otra parte que es Punilla Sur. Punilla Sur es la parte de agua de Vialemas hasta ahora. Y cuando entre en funcionamiento, y otra parte que es la de la calera, ¿no? La planta de agua, de cloaca, digo, perdón. Y la parte social de la sociedad anónima es la que hago yo, la parte institucional. Y después abriremos otra parte, otro, como otra secretaria, le digo yo, cuando tengamos la planta funcionando de cloacas en Santa María y demás. O sea, es mucho trabajo, es organizarse, es estar atento a lo que pasa en todo, en la vida, en el mundo, nos pasa a los seres humanos, porque esto te digo, lo de la pandemia lo vimos venir. O sea, no la pandemia. Vimos lo que trajo la pandemia, que era pura tecnología, digitalización y todo esto. Por ejemplo, la planta de agua de Vialemacé la podemos manejar desde el teléfono. Uh-huh. Podemos abrir y cerrar válvulas, poner bombas, apagar y prender bombas, medir los... ¿Por qué? Porque al lado de cada acueducto va una fibra óptica, un triducto con fibra óptica, y se mide y se trabaja todo con fibra óptica y desde una computadora, ¿no? Por supuesto que hay operarios, porque puede pasar que se corte la luz, que se corte internet, o algo, pero, y el caño si se rompe lo tienen que arreglar operarios, el acueducto, pero está tan tecnologizado todo, ¿viste? En Sierra Chicas también. Sierra Chicas, el acueducto nuevo, en Sierra Chicas Norte, viene de Estación General Paz, hasta Agua de Oro, y trae, hay tres perforaciones en la Estación General Paz, y desde ahí trae agua mediante un acueducto con bombas, y se distribuye en Sierras Chicas, en la parte norte de Sierras Chicas, ¿no? Desde Sal Si Puedes hasta, va a llegar, todavía no llega, pero va a llegar hasta Cochinga. Hoy está un poco antes de Cochinga, está el acueducto, así que, y también lo podés ver, hay una oficina en un bombeo, en un booster, que está ahí nosotros le decimos el del avión, porque está al lado de una plazoleta que tiene un avioncito ahí en el manzano, cerca del manzano, y también se maneja desde la computadora, ¿viste? Y todo lo que vos podés ver en la computadora lo podés ver en el teléfono, así que lo podés manejar desde el teléfono. Eso vimos que se venía, por eso mutamos todo, por eso estamos digitalizando todo lo que podemos acá también, por eso estamos tecnologizando todo. Hoy las ingenieras vienen y digitalizamos todo, por supuesto, toda la red, modelamos matemática e hidráulicamente el sistema para que no falle, no haya diferencia de presión, no falte la presión en el sistema de la falda. Las ingenieras vienen, tenemos un televisor enorme que es por donde se hacen las reuniones de Zoom acá en la sala de consejo, y las ingenieras lo primero que hacen, conectan su notebook y trabajan con el y ven toda la red en el televisor y trabajan desde ahí, viste, modelan ahí en su notebook, qué sé yo, y nosotros vemos el resultado en el televisor. Está totalmente tecnologizado todo, claro, viste, y gracias a Dios lo vimos venir y nos adaptamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Gracias, hasta muy luego. Amable. Así, hasta luego.